Hola, ¿cómo estáis? Habéis sintonizado la Eurogaita Massaspirratia y aquí comienza una nueva entrega de Original y Copia. Un punto del dial donde escuchar versiones de temas de los que no importa ni su estilo, ni su edad, ni en qué idioma se cante. Os habla Fermín Arrondo y, como ya sabéis, estaré con vosotros durante la siguiente hora para contaros algunas de las historias que se esconden detrás de cada versión. Aprovechemos el tiempo que nos queda por delante para empezar a escuchar, entre otras, temas de Woody Guthrie, Doble Platina, Death Cab for Cutie, Led Zeppelin, Antonio Carlos Jobim, Camper Van Beethoven o los madrileños Burning. Bueno, pues damos paso un día más a Original y Copia. Amy Millan es una cantante y guitarrista canadiense de indie rock que desde que era adolescente fundó o militó en diversos grupos como Sixteen Tones, Edith's Mission, Stars o el más conocido de todos, Broken Social Scene, donde coincidió con dos viejos amigos del instituto, Kevin Drew y Emily Hines. A lo largo de su carrera, ya como profesional, que comenzó en 2006 con la publicación de su primer álbum Honey from the Tombs, Amy Millan, además de desarrollar una brillante trayectoria en solitario, nunca ha rechazado participar en trabajos de otros artistas, como ha sido el caso de sus colaboraciones con Montag, Gómez, Porter Robinson, con quien grabó el año pasado una canción, para incluirla como bonus track en la reedición del álbum de Robinson titulado Worlds, con motivo del 10º aniversario de su publicación, y, por supuesto, Broken Social Scene. En 2009, Amy Millan sacó a la venta el que fuera su segundo larga duración, Masters of the Burial, y en aquel disco la canadiense incluía una versión de uno de los mejores temas de la discografía de los washingtonianos Death Cab for Cutie. Una preciosa canción titulada I Will Follow You Into the Dark, que, según numerosos críticos, Amy consiguió, y no era nada fácil, mejorar en cierto modo el tema original con unos arreglos de guitarra excelentes y sobre todo con esa manera tan particular que tiene de usar su voz. Love of mine, someday you will die. I will be close behind. Follow you into the dark. Blinding light, tunnels of gates of white, our hands clasped so tight, waiting for the inch of a spark of heaven and hell decide that they both are satisfied. Illuminate the nose on our vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, Catholic school, vicious as Roman rule. I got my knuckles bruised by a lady in black. I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love. So I never went back. If heaven and hell decide that they both are satisfied, on a vacancy size. If there's no one beside you when your soul embarks, I'll follow you to the dark. Thank you. A Withered Shade of Pale, más conocida en España con el título de Con su blanca palidez, es una canción de los británicos Procol Harum, publicada como sencillo en Gran Bretaña el 8 de junio de 1967 para alcanzar poco tiempo después el número 1 del chart de singles, en el que permaneció 6 semanas y desde donde pasó a ser una de las canciones más escuchadas de la época. A partir de entonces, el tema se convirtió en un clásico y fue la canción de referencia de Procol Harum, proporcionando al grupo unos ingresos considerables al vender a lo largo de su historia más de 10 millones de copias. A Withered Shade of Pale ha sido versionada por multitud de artistas, de entre los que cabe destacar nombres como The Box Tops, Eric Clapton, Joe Cocker, Annie Lennox, Santana, Steve Winwood, Bonnie Tyler, Willie Nelson o incluso bandas jamaicanas de reggae como Wailing Souls. Por su parte, Halle Lauren, la intérprete de la versión de Con su blanca palidez, que ahora escucharemos, es una cantante y compositora estadounidense que en 2009 ganó el premio Jazz Plains Folks al mejor álbum de jazz vocal y que con el tiempo se ha convertido en una de las voces femeninas de jazz más aclamadas en Japón, uno de los países donde existe más mercado y un mayor número de aficionados a este tipo de música, y donde cada nuevo trabajo de Halle Lauren suele ocupar los primeros lugares del ranking de ventas de álbumes de jazz. And I would not let it be. I'm one of 16 best of virgins who were leaving for the coast. And although my eyes were open, they might just as well have been closed. And so it was later, as the minute told its tale, that a face at first just ghostly turned a whiter shade of pale. Oh, it turned a whiter shade. It turned a whiter shade. Oh, it turned a whiter shade. Estás escuchando Original y Copia en la sintonía de Lauro Gate, Masaspi y Ratia. Continuamos adelante el programa con Miquel Abras, un cantante de pop rock de la Bisbal de l'Empordà, Cataluña, que a los 13 años comenzó a relacionarse con la música al matricularse en la Escuela de Música Moderna de Girona, estudios que completó en el Taller de Músics de Barcelona poco después de alcanzar la mayoría de edad. En 1997, Miquel Abras grabó su primera maqueta y subió también por vez primera a un escenario en un macroconcierto de solidaridad con Bosnia, junto con Glaux, Sopa de Cabra, Laxenbusto, Adrià Puntí y Perros. Poco a poco, el cantante fue abriéndose paso en la escena musical del momento y ganó algunos premios que le facilitaron poder contactar con el productor Jofre Bardagui y cruzar el charco para grabar en los estudios Circo Beat de Buenos Aires y de manera mucho más profesional las canciones de un nuevo trabajo titulado Entre mil vidres trencats, bajo la dirección de Gustavo Iglesias, técnico habitual de Babasónicos. A partir de la publicación de aquel nuevo álbum, la fama de Miquel Abras se dispara en todo el ámbito de los países catalans y su música comienza a sonar en las emisoras de radio más importantes de Cataluña, País Valencià, Principado de Andorra y las Illes Balears, así como en todas las radios municipales e independientes en lengua catalana. Vamos a escuchar a Miquel Abras interpretar una de las canciones que grabó en Argentina bajo la supervisión del ingeniero de sonido de Babasónicos. Se trata de una versión de un tema que Joan Manuel Serrat incluyó en su disco de 1970, Serrat 4. Se titula Quasi una dona, casi una mujer, y es una fresca balada en la que Serrat mezclaba influencias del folk y del pop, pero que Abras reinterpreta con un registro bastante más rockero, arropado por guitarras distorsionadas y por una potente base rítmica que, por momentos, la acercan a territorios que lindan con el grunge más comercial. Té els cabells llargs i nets, color de blat madur, i l'olor del pa blanc quan surt del forn. I té els ulls blaus, la pell suau i el pit dur, amb cara d'un mitjons, amb cara d'un mitjons. Quasi com una dona, m'escolta quasi com una dona i vibra quasi com una dona que et pot, com a ningú. I al dematí obre el seu sol. cristalls menuts canvia de dibuix i de color si el bressol llu el sol o a i omple el meu món de flors i omple el meu món de flors. Com una dona, i juga quasi com una dona que et vol, com a ningú. I al dematí obre els seus ulls amb tu. M'agrada acariciar-la perquè em neteja el cor. Ser mestre d'amor com en Serrat i els meus genolls dormir al seu coll rimi fort tant se val si és pecat tant se val si és pecat. És quasi una dona, somia quasi com una dona, estima quasi com una dona, tremola quasi com una dona que et vol, com a ningú. I al dematí obre els seus ulls amb tu. Deportee, Plane Wreck at Los Gatos, es una canción protesta con letra de Woody Guthrie y música de Martin Hoffman, en la que se narra el accidente de avión que tuvo lugar el 28 de enero de 1948 cerca de Los Gatos Canyon, en el condado de Fresno, California. Woody Guthrie, padre de la canción protesta norteamericana, militante comunista y activista sindical, se inspiró para escribir esta canción en lo que él consideró que había supuesto un maltrato racista hacia los pasajeros, tanto antes como después de aquel accidente en el que perdieron la vida 32 personas, de las que tan solo 4 eran estadounidenses blancos y las otras 28 trabajadores agrícolas indígenas y migrantes que estaban siendo deportados desde California a México, algo que nos recuerda, en cierto modo, la actualidad norteamericana. El periodista musical Joe Klein, autor en 1999 de una completísima biografía de Woody Guthrie, describía Deportee como la última gran canción que Guthrie escribiría, un monumento a los inmigrantes sin nombre, todos dispersos como hojas secas en el cañón Los Gatos. Este tema ha sido grabado en infinidad de ocasiones y a menudo bajo diferentes títulos por un abanico de importantísimas estrellas del folk, el rock o el country, que va desde Jaddy Collins, Joan Baez, Pete Seeger, Odeita, Arlo Guthrie, The Byrds, The Highwaymen, Barbara Dane o Billy Bragg, por citar algunos. Especialmente destacable es el cover de Deportee, Plane Wreck at Los Gatos, que grabaron en 2017 dos grandes estrellas de la escena rock norteamericana: Gene Parsons, ex miembro de The Byrds, de Nashville West o de Flying Burrito Brothers, entre otras muchas bandas, y David Hayes, excepcional bajista y guitarrista que ha colaborado con gente de la talla de Van Morrison, Southside Johnny and the Asbury Jakes o Country Joe McDonald. Así suena este Deportee. The crops are all in and the peaches are rotting. The oranges are packed in their creosote dumps. You're flying 'em back to the Mexican border to spend all their money and wade back again. Some of us are illegal and some are not wanted. Our work contract's out and we've got to move on. But it's 600 miles to the Mexican border. You chase us like outlaws, like rustlers, like thieves. Goodbye to my Juan, goodbye Rosalita. Adios, mi amigo, Jesús María. You won't have a name when you ride the big airplane. All they will call you will be deportee. Fire over Los Gatos Canyon. A fireball of thunder, it shook all our hills. Who are all these friends who are scattered like dry leaves? The radio said they were just deportee. Goodbye to my Juan, goodbye Rosalita. Adios, mi amigo, Jesús María. You won't have a name when you ride big airplane. All they will call you will be deportee. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Doble Platina es un quinteto barcelonés que se empezó a fraguar en el verano de 2010 gracias al empeño que pusieron en ello Laura Antolín y Marc Rivera. Una tarea que les convirtió desde su inicio en unos miniaturistas que facturaban canciones pop de entre 2 y 3 minutos en las que se podía mezclar cualquier elemento de ese amplio cajón desastre llamado música popular. Cabían influencias de Phil Spector o de Magnetic Fields, guiños al cuplé o al pop sesentero, porque casi todo podía servir para que Doble Platina construyese unas composiciones que, sin apenas pretenderlo, se convertían en sencillos himnos de lo cotidiano. De esta manera, la banda fue abriéndose camino poco a poco, al tiempo que iba ampliando su formación con nuevos músicos y enriqueciendo sus trabajos con el uso de los más variados instrumentos, ukeleles, sintetizadores, vocoders o sierras musicales. En 2014, Javier Carrasco Cobo, un músico cántabro de Torrelavega que lleva media vida moviéndose en la escena indie con bandas como Templetón, Rusos Blancos o Cosme en Adelaida, quiso versionar un tema de doble pletina desde el que hasta el momento es su último experimento musical, un proyecto unipersonal bautizado con el nombre de Betacam. El tema de doble pletina elegido a tal efecto por el incombustible Javier Carrasco es este delicado boceto de pop minimal que ahora escucharéis, muy en la línea de los trabajos de gente como Parade o Meteoro y titulado Basura Espacial. Tú no lo ves, pero allí está encima de ti, de tu ciudad, atraída por la gravedad, es la basura espacial. Enormes planchas de metal, tornillos, tuercas y cristal, flotando con tranquilidad, es la basura espacial. Entre la Tierra y el inmenso universo flota basura, nunca nadie habla de esto. Trozos de naves, satélites obsoletos, no te preguntas. Atraída por la gravedad, es la basura espacial. En el momento de lanzar una nueva nave espacial, ten cuidado o chocarás con la basura espacial. Y entre la Tierra y el inmenso universo flota basura, nunca nadie habla de esto. Trozos de naves, satélites obsoletos, no te preguntas. Pizzicato 5 fue un grupo japonés de pop formado en 1984 de la mano de Yasuharu Konishi y Keitaro Takanami, aunque su periodo de máxima popularidad no comenzó hasta que, tras diversos cambios de formación, fueron el dúo Maki no Miya y Yasuharu Konishi los que mantuvieron vivo el proyecto. Sus canciones, radicalmente eclécticas y casi siempre bailables, se inspiraban principalmente en la música más sofisticada de las décadas de los 60 y 70. Pizzicato 5 se mantuvieron en activo un total de 16 años para acabar disolviéndose a comienzos de la primavera de 2001. A lo largo de década y media, la banda demostró una desmesurada capacidad compositiva que se concretó en un total de 42 trabajos publicados entre álbumes de estudio, remezclas y algún que otro directo. Los 90 fueron los años de gloria para Pizzicato 5, y en esa época vieron cómo su discografía se publicaba en Estados Unidos y en los principales países europeos, y sus temas más pegadizos se pinchaban tanto en las discotecas de moda como en las emisoras más elitistas. Alguna canción, como fue el caso de la titulada Happy Sad, llegó incluso a servir para musicar un spot publicitario del Corte Inglés para la televisión. Hoy escuchamos a Pizzicato 5 en una de las poquísimas versiones que dejaron grabadas. Se trata del cover de la famosísima bossa nova firmada por Antonio Carlos Jobim y titulada The Girl from Ipanema. The girl from Ipanema. estás. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes. Zazpi irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laroitamasaspirratia.info y hazte irratikide. Laroitamasaspi irratia, la radio que sueña. Eels es una banda de rock estadounidense formada por su cantante, compositor y líder Mark Oliver Everett a principios de los años 90. Él es quizás el único miembro estable del grupo, ya que la formación desde sus comienzos ha cambiado frecuentemente en razón de que su agenda estuviese más marcada por grabaciones en estudio o por giras y actuaciones en directo. Eels se dio a conocer popularmente en 1996 cuando se publicó su primer disco Beautiful Freak, que logró una excelente acogida gracias sobre todo a hits como Novocaine for a Soul. Popularidad que se vio reforzada cuando se incluyó la canción My Beloved Monster en la banda sonora de la película de animación Shrek. Un año después de aquel favorable debut, toda una serie de trágicos acontecimientos en la vida familiar de Mark Oliver Everett, como la enfermedad terminal de su madre, la muerte de su padre y el suicidio de su hermana, se reflejarían en el que sería el segundo larga duración del grupo, Electroshock Blues, publicado en 1998 y muy influenciado, lógicamente, por el oscuro trasfondo familiar del cantante. Desde entonces, el prestigio de Mark Oliver no ha dejado de crecer y figuras como Grant Lee Phillips o Lisa Germano, Tom Waits o Peter Buck han colaborado con Eels en más de una ocasión, a la vez que cada nuevo trabajo del grupo, el último, por cierto, titulado Eels Time y publicado en 2024, recibía siempre excelentes críticas. Vamos a comprobar la personalísima manera de cantar de Mark Oliver Everett con la versión de un tema de sobra conocido, grabado por Eels en 2005. Se trata de I'm a Loser, o Soy un Perdedor, firmado por Lennon and McCartney en 1964 para el estupendo Bitter for Sale. I'm a loser, I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I've lost someone. Sigues en la sintonía de Laurogeita, Masaspi y Ratia, y esto que estás escuchando se llama Original y Copia. Durante la década de los 60, la cuestión básica sobre los gustos musicales de la juventud de buena parte del planeta podía resumirse en una simple frase que solía implicar una respuesta clara y contundente. Aquella pregunta era, ¿tú eres de Beatles o de Rolling? Desde 1963 hasta prácticamente 1966, con la llegada del famoso Summer of Love y la aparición en escena de la psicodelia y de los primeros hippies en las calles de San Francisco, el panorama musical británico-norteamericano y, por extensión, de otros muchos países del entonces llamado Primer Mundo, como buena parte de Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, se nutría de centenares de jóvenes bandas que se preciaban de seguir las pautas musicales que marcaban en la moda del momento, tanto de Beatles como de Rolling Stones. Pero lo más significativo de aquella clara preeminencia que ambos grupos disfrutaron entonces es que, pasadas más de 6 décadas, la música de los Fab Four o de sus satánicas majestades sigue siendo versionada una y otra vez, casi como si apenas no hubiesen pasado los años. Prácticamente nadie se ha librado de grabar o interpretar en algún momento de su trayectoria algún tema de unos o de otros. Uno de los países de habla no inglesa donde más arraigó de siempre un sentimiento muy especial hacia la música de Rolling Stones es Argentina. Y de allí son el grupo al que ahora vamos a escuchar con un cover de esa preciosa balada de Jagger and Richards titulada Angie. Se llaman Espías, llevan más de 15 años sobre los escenarios y tienen fama de saber interaccionar con su público hasta hacer de cada actuación suya una auténtica fiesta. Escuchándolos, no cabe lugar a duda. Camperbad Beethoven fue una banda de rock californiana formada en Redlands en 1983. Su estilo, casi indefinible por su eclecticismo, mezclaba elementos de pop, ska, punk, folk, música alternativa y country, entre otros estilos. Al principio de darse a conocer, la banda polarizó la audiencia de la entonces preeminente escena hardcore punk de California, dividiendo al público entre los que adoraban su música y los que directamente la odiaban. Los tres primeros discos de Camperbad Beethoven fueron publicados en un periodo de tan solo 18 meses. Su sencillo de debut fue Take the Skinheads Bowling, o Lleva a los cabezas rapadas a la bolera, que años después utilizó Michael Moore en su documental Bowling for Columbine. Desde 1985 a 1990, el grupo lanzó un total de media docena de álbumes, obteniendo algún que otro éxito en los charts, como la versión que publicaron en 1989 de Pictures of Magic Men, de Status Quo. Un año más tarde, Camper Van Beethoven se disolvían a causa de tensiones internas y algunos miembros se desperdigaron en otras bandas como Cracker, Counting Crows o Monks of Doom. Vamos a escuchar aquel primer sencillo de éxito de Camper Van Beethoven, versionado por una excelente banda galesa que siempre ha sido sinónimo de potencia, honestidad y compromiso. Son Manic Street Preachers interpretando este cover del divertidísimo Take the Skinheads Bowling. Original y copia. Soy metálico en el jardín botánico. Un espacio dedicado a las versiones, conducido por Fermín Larrondo en la sintonía de Laurogei Tamasazpi Irratia. Jeffrey Philip Willand, más conocido profesionalmente como Zach Wild, es un músico, cantante, compositor, multiinstrumentista, empresario y actor ocasional estadounidense, especialmente reconocido por el papel desempeñado durante más de dos décadas como guitarrista de Ozzy Osbourne, ex líder de los británicos Black Sabbath. Además, Zach Wild también ha sido el fundador de la banda metalera Black Label Society, al frente de la cual sigue actualmente en activo una vez superada una adicción al alcohol que casi le lleva a la tumba. Antes de trabajar con Ozzy Osbourne, Wild fue también vocalista y guitarrista de la formación de heavy metal Pride and Glory, con la que grabó un álbum de estudio en 1994. Como solista, Zach Wild ha publicado dos álbumes, Book of Shadows en 1996 y su segunda parte, Book of Shadows 2, 20 años después, en 2016. Al final de la década del 90, toda una serie de músicos quisieron hacer un tributo al grupo que, junto con Black Sabbath, suele ser considerado creador y pilar básico del sonido heavy metal. Se trata, claro está, de Led Zeppelin. En aquel homenaje compartido que se tituló Stairway to Heaven, a tribute to Led Zeppelin, participaron músicos de la talla de Lita Ford, Lou Gramm, Tadashi Watanabe, Slash, Vivian Campbell o Tim Pierce. Y en él, Zakk Wylde, además de aportar su guitarra en casi todos los cortes del recopilatorio, también se encargó de versionar uno de los temas más icónicos y más clásicos del repertorio de los Zeppelines. En concreto, aquel que fue el primer sencillo publicado del álbum de debut de la banda de Jimmy Page el 10 de marzo de 1969. Good Times, Bad Times. Llegamos al final de este original y copia, recordando un concierto celebrado los días 11 y 12 de diciembre de 1997 en la Sala Macumba de Madrid, en homenaje al guitarrista de Burning, Pepe Risi, que había fallecido pocos meses antes. En aquel concierto, en el que participaron varios grupos de la escena rockera española versionando algunos de los temas más conocidos del grupo, también estuvieron presentes el resto de la formación de Burning, que a su vez repasaron parte de su repertorio más popular, acompañados en ocasiones por conocidos solistas que quisieron homenajear al fallecido guitarrista. Meses más tarde de aquel concierto salió a la venta un disco que recogía un resumen de aquellas actuaciones que, además de suponer un acontecimiento especial debido al carisma del músico homenajeado, también destacaba por el hecho de que pocas veces en España se habían reunido en un mismo escenario a tantos y tan importantes grupos y solistas para rendir tributo a un colega fallecido. Taúres Zurdos, M-Clan, Antonio Vega, Enrique Urquijo, Javier Andreu de La Frontera, Loquillo, Ramoncín, Gabinete Caligari o Carlos Segarra de Los Rebeldes fueron algunos de los más famosos intérpretes de aquellos conciertos. Aunque, bajo mi punto de vista, quizá la actuación más destacable fue la que corrió a cargo de Los Enemigos, que hicieron una magnífica versión de Chueca, tema de Bornén incluido en su álbum de 1987, Cuchillo. Os dejamos en la potentísima compañía de José Le Santiago, Fino Llonarte y Chema alias Animal Pérez, Los Enemigos. Volveremos a estar juntos de aquí a un par de semanas en una nueva edición de Original y Copia. Pasadlo bien, no seáis demasiado buenos, que os llamarán tontos, y sobre todo, entzun música ona. Ikusi arte. Y en la plaza una vez más, todos gritan sin parar que no. Unos chicos muy morenos van tomando paciencia, qué horror. Van por la vida sin miedo a perder. No tienen dudas, tal vez mañana nos den. Y aquí en mi barrio, lo que tú buscas tendrás. Hace algún tiempo que no se estaba tan mal. Cuidado, aquí te puedo.